La música es una de las tantas virtudes de la vida. Por eso compre un piano de la guitarriada para amplia utilidad y mayor comodidad. Y si no lo satisface, llévese un fagot o un corno. Son súper cómodos y entretenidos. Ah, y no se olvide de nuestros discos. Tenemos mayor variedad. Folclore y clásico. Y mucho más. Venga al frente de la Plaza Mayor de Buenos Aires y vea y disfrute nuestra gran variedad de utilidades musicales. Venga ya a... La Guitarreada, solo para gauchos. Mensaje para toda la ciudad. Ayúdenle a construir la muralla con roca muy dura. La muralla forma parte de la unión de la ciudad. Hay que mantener la muralla limpia. Pintar la muralla y ponerle torretas de vigilancia. ¡Que viva la patria! ¿Estás cansado de andar en carretas al lado del río? Ya salieron las nuevas carretas acuáticas, con camas y alimentos incluidos. Solamente se compran en la tienda Gallo Verde. Es una oportunidad que no se pueden perder. También salieron los nuevos barcos, de más calidad y más grandes. Ahora podés llegar con más rapidez y más comodidad. ¡No se lo pierdan! ¡Se va la media caña! Los invitamos a compartir el baile de media caña. Podrán venir con ropa cómoda, pero sugerimos un vestido sencillo con puntilla y zapatos estilizados. Y para los hombres, levita corta, tacos altos y poncho. Les informamos que este año 1810 está de moda la marca Trébol. Un abanico con puntillas cuadrillé. También Cornelio Saavedra declaró que el piano es uno de los instrumentos más armoniosos y distinguido del Río de la Plata. Muchas gracias.